Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. En el camino a casa, acelera con el metro. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Bienvenido a El Metro, el Centro Colombo Americano Pereira Cartago, que tiene abiertas las inscripciones de cupos para jóvenes y adultos, tarifas con descuento por pronto pago. Inicio de clases este próximo 20 de septiembre. Saludamos a toda la gente del Colombo Americano porque el Colombo le ayuda a usted a cumplir sus metas con el nuevo curso de inglés Blended, metodología 50-50. Es decir, aprenda inglés de manera virtual y presencial con el acompañamiento de un docente. Amigos que nos escuchan en www.veracruzestereo.com y también los de Manizales, Pereira, Armenia, toda la zona del norte del valle, aquí estamos para llevarles otro recorrido, otro viaje más con nuestra invitada Inés María Sabaraín. Sí, apellido de origen vasco-español, estudió comunicación social en la Javeriana en Bogotá. Allí comenzó sus primeros pinos presentando educadores de hombres nuevos y fue allí cuando empezó a incursionar en los diferentes medios de comunicación y que hoy se sienta en el vagón VIP aquí en el metro por Veracruz Estéreo. Soy Juan Diego Latorre y quiero saludar a la gente que está en los Estados Unidos porque tenemos mucha sintonía. Andrés Mejía, compañero de colegio y hoy profesor en la Universidad de Wisconsin, a 2 horas y media de Chicago. Saludos para usted, Andrés, su señora esposa María Constanza González y a sus 2 hijos, Sebastián y Amanda. Mucha gente conectada, prepárense, abróchense los cinturones. Aquí está mi compañero, a mi lado, John W. Al aire. Okay, ladies and gentlemen, please listen up. DJ John W. toca mucha música. Qué bueno estar con ustedes nuevamente, saludándolos a esta hora y dándole la bienvenida al fin de semana, hoy viernes, en el metro, por supuesto, invitándolos para nuestro super evento, próximo sábado 18 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, el reencuentro con los de Veracruz, de mañana en 8 días, nos veremos en la tienda de Sabaneta, lo mejor de los clásicos y lo mejor de la música en vivo con Kraken y Equimosis, además de todo el staff de DJs de Veracruz Estéreo. Si aún no han conseguido la entrada, este es el momento. Info y reservas 310-506-0144. 310-506-0144. La tienda de Sabaneta. Una gran invitación de Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y como ya lo dijo Juan Diego Latorre, hoy nos acompañará la popular Nenané. Ya sabrán por qué le dicen así. Nenané, claro que sí, va a estar con nosotros en este gran programa hoy, más de 30 años. Presentando noticias, redactando, haciendo reportería. Mejor dicho, todas las facetas de la comunicación. Así que bienvenidos en este día tan especial, un día único. Hoy, claro que sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes, en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y comenzamos este viaje con canciones número 1. Number 1. Diciembre de 1981, este clásico llega al top, a lo más alto de las listas, al número 1 en Inglaterra. Y el 3 de julio de 1982 hace lo mismo en Norteamérica. Recordemos a Human League. Don't you want me? You were wrong. Tú eliges la razón para aprender inglés. Colombo Americano te ayuda a cumplir tus metas. Comodidad y flexibilidad a tu alcance con el nuevo curso de inglés Blended. Una metodología que te permite tener la flexibilidad de estudiar 50% a través de plataforma virtual y 50% en aula de clase. Inscripciones abiertas para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. No te quedes sin tu cupo de estudiar en una institución acreditada y reconocida por la Embajada de Estados Unidos. Informes, WhatsApp 318-373-0146, email info@colomboamericano.com o en www.colombopereira.com. La solución para el trancón está aquí, en el metro. El metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. ¿Sabe, John W., qué es lo que más me gusta de esta mujer? Que además es muy profesional, pero lo que más me encanta es que tiene un don de gente que únicamente lo tiene ella. Así es, una de las presentadoras de noticias más importantes. Está en el top of the mind de la gente, en la recordación, y además genera mucha credibilidad. Desde los años 90 la estamos viendo en la televisión, los informativos, y bueno, hoy está con nosotros aquí. Y también lo que me gusta de ella es ese acento samario, ese acento que lo tiene tan marcado, porque a la gente le gusta cómo ella se expresa y cómo habla, pero cuando está al aire, ya, es neutro. Y eso es lo más importante a la hora de presentar noticias. En esta tarde del viernes, John W., ¿a quién tenemos como invitada aquí en VIP en el metro? Pues hombre, la verdad, un gran placer tener a esta hora con nosotros a Inés María Sabaraín Pinto. Hola y bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Hola, feliz tarde para todos. Hola John, hola Juan Diego, feliz de estar con ustedes en el metro esta tarde. ¿La última vez que montó el metro y dónde, en qué país del mundo? Ay, ojalá uno pudiera decir que fue aquí, pero nada. No. Yo creo que fue en París hace unos añitos, en el metro de París. ¿Cómo estaba el metro en París? ¿Bonito, limpio, aseado o así todo rayado? Ah, sí, tiene unas partes muy, muy rayadas, pero su funcionamiento es perfecto, cuando no hacen huelga. Claro. Bueno, a usted muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy es viernes, comienzo del fin de semana. ¿Y qué tal si arrancamos por el comienzo? ¿Dónde nace Inés María Sabaraín? Toda mi familia es de Ciénaga y yo nací en Ciénaga. Y cuando tenía 2 años, toda mi familia se fue a vivir a Santa Marta, específicamente al Rodadero. Yo tuve la gran fortuna de vivir frente al mar, porque toda mi vida viví en un edificio que quedaba frente al mar, sin camellón, sin carretera, sin nada por el frente. Era simplemente bajar, cruzar a la izquierda y yo ya estaba en la playa. Enseguida tocaba la arena. Entonces yo soy de Ciénaga, Magdalena, pero mi vida pues toda se desarrolló en Santa Marta. Yo recuerdo que en los 80 con los amigos de la cuadra del barrio en La Ureles aquí en Medellín, pues siempre teníamos la idea de ir al Rodadero. Porque es que era uno de los sitios más visitados y frecuentados. Yo no sé si en este siglo XXI, 2021, bueno, ¿cómo está el Rodadero? Bueno, el Rodadero está un poquito golpeado como todos los sitios turísticos de Colombia después de esta pandemia y este tiempo tan difícil que nos tocó vivir. Sin embargo, la gente quiere mar, quiere playa, quiere aire libre después de todo este encierro. Entonces se ha ido reactivando positivamente. Sigue siendo un lugar hermoso, siguen siendo las mejores playas, sigue siendo un sitio ideal para descansar y compartir en familia. ¿Sabe cómo le dicen cariñosamente a Inés María, Juan Diego? A ver, ¿tiene de pronto algún remoquete por ahí? ¿Cuál? Ya ella nos contará, pero bueno, vamos a la época del colegio, esas primeras lecciones, clases, en el colegio Divino Niño, y además, si por esa época ya sentía atracción por la comunicación. Y si de vez en cuando lo ha visitado también, si cuando va a Santa Marta visita el colegio como buena estudiante que fue y por supuesto agradecida. Muy agradecida porque yo de Ciénaga llegué derecho al Divino Niño, que es un colegio pequeño, muy bonito, con un colegio mixto. Entonces yo llegué con mi hermano que teníamos, Rafa me lleva un año de diferencia, entonces llegamos juntos a estudiar en el Divino Niño. Y fue un tiempo muy, muy, muy bonito. Y claro que sí, yo era la del concurso de trabalengua, la del concurso de poesía, la hacía de maestra de ceremonia. Y en todas esas, digamos, manifestaciones culturales y relacionadas con la comunicación, ahí estaba. Tengo fotos bailando cumbia, bailando caimán, bailando bullerengue, porque yo creo que es que en esas edades en donde uno de verdad como que absorbe todo ese arraigo cultural de la región donde uno está. Así que tengo los mejores recuerdos de mi primaria y del Colegio Divino Niño, de la señorita Berta, que siempre fue la dueña y la rectora. Entonces fue fantástico, pude desarrollar ahí como todas esas y como absorber toda esa parte cultural de mi Santa Marta, de mi costa, de su cultura, de sus raíces. Todo eso lo desarrollé yo en chiquita, en primaria, en el Divino Niño. ¿Y ya sabía usted de pronto más adelante como comunicadora social? Porque cuando uno está en el colegio y le gusta salir a leer las artes, le gusta de pronto la parte cultural, los ensayos o también las obras de teatro, quizás usted ya se había perfilada, sabía lo que quería realmente más adelante, ¿o no? Bueno, yo creo que tan chiquita no. Si yo echo para atrás hoy digo, bueno, mira, a mí esto me gustaba desde la primaria, por todo lo que te estoy contando, porque los concursos de trabalengua, eso eran los míos, los concursos de poesía, eso eran los míos. Pero pues yo creo que uno ahí está, todavía no piensa en eso. Uno andaba feliz de la vida, gozándose la niñez, los amigos, los planes. Todavía no lo tenía claro, pero sin duda era lo que ya me gustaba. Tal vez lo bonito de esa época era que las puertas, las casas vivían abiertas, no pasaba, no vivíamos la inseguridad de hoy en día. Y bueno, ¿cómo se divertía en esos momentos en la calle? ¿Qué hacían? ¿Qué jugaban? ¿O cómo compartía con los amiguitos de la época? O quizás ahí en la playa, en la arena. Bueno, todo lo que ustedes dicen, es decir, en mi edificio había un parqueadero muy, muy grande. Ese era el centro de reunión todas las tardes. Montábamos bicicleta, montábamos patines, jugábamos softball, jugábamos fútbol, jugábamos de todo. Y también íbamos a la playa. En la playa, a veces, eso ya era más grandecita, yo me reunía con una amiga y estudiábamos en la carpa, en la playa frente a mi casa. Pero lo bueno de haber crecido en la costa y lo rico de ser costeña es esa infancia. De hecho, cuando mis hijos nacieron, yo le decía a Jorge, mira, lo único que yo soñaría y extrañaría, porque bueno, Bogotá es la ciudad más espectacular y la que me ha ofrecido todo en esta vida, pero yo añoraría que mis hijos tuvieran la niñez que no tuve en un sitio como el que yo tuve, con la playa enfrente, con los vecinos de puertas abiertas, con el parqueadero de par en par. Bueno, fantástico. La última vez que estuvo en Santa Marta, bueno, se fue para el mar, la verdad. Siempre voy frente al mar, pero no soy de las que me baño. Jorge Alfredo se ríe de mí porque él desde que llega quiere bajar a la playa. Pero yo sí estuve, porque claro, al final pues nos bajamos todos, íbamos con mis papás y nos vamos para el kiosco y vamos a la playa. Pero tu pregunta la entiendo perfectamente. Creo que quienes nacimos allá y somos de allá, no salimos corriendo para el mar. Pero armamos el plan y somos los más felices una vez lo hacemos. Este es El Metro, hoy con Inés María Sabaraín, nos acompaña en esta edición, hoy segunda temporada de nuestro programa. Estando ya en el bachillerato, seguramente tenía muy claro qué quería estudiar, Inés. Yo creo que finalmente uno va definiendo su camino sin tener claro que está definiendo su camino. Es decir, tú en el colegio finalmente estudias y te vas inclinando con lo que te gusta. Entonces, si a ti te gusta cantar, te metiste al coro. Si a ti te gusta... Yo jugaba básquet, por ejemplo, me gustaba mucho. Y obviamente ahí ya fui como desarrollando todas estas habilidades que me gustaban más. Yo era la maestra de ceremonia elegida, yo siempre era la que lideraba todas las partes de actividades, de obras que tenían que ver con comunicación. Y tú sabes cómo funciona eso, ¿no? Ya tú en el colegio, si la que pinta bien es María del Rosario, entonces hay que hacer un dibujo y a todo el curso dice María del Rosario, ¿sí? Entonces, en mi caso pasaba lo mismo, había que hacer un noticiero para una clase, listo, listo. Entonces ella es la que la hace, ¿sí? Ya, eso como que tú te vas perfilando. El combo sabe, ya todo el grupo sabe y a ti ya te van designando y todo era mío. ¿Dónde eran las fiestas, Inés María, cuando estaban en el colegio? Cuarto, quinto de bachillerato en aquella época, hoy noveno, décimo, once. ¿A dónde iban? ¿Se iban de pronto para algunas casas de los compañeros o algún sitio en particular allí en Santa Marta? No, mira, nosotros éramos como de reuniones en casa, como de cumpleaños, de celebrar los cumpleaños de las amigas. Yo estuve en el colegio de La Presentación, era un colegio de niñas, un colegio de... de las hermanas de la presentación. Las reuniones y las fiestas eran más que todo en casas. Bueno, había un grill que se llamaba en esa época en el Club Santa Marta, entonces íbamos al grill del Club Santa Marta, les decíamos las fiestas, hoy hay fiestas de recocha. Los parejos eran del San Luis Beltrán, que todos los amigos estudiaban en el San Luis Beltrán, entonces eran con ellos. Había fiestas en el club de noche, con orquesta, empezamos a ir, obviamente con los papás, pero esas eran las fiestas, ir como a un rumbeadero un poquito más grande cuando ya en el Rodadero abrieron la Escollera, que todavía está por ahí. Claro, la Escollera, allí fuimos muchas veces. Sí, ya la Escollera ya era como finalizando nuestro bachillerato, no nos dejaban ir. Yo me gradué de 16 años, entonces mi colegio, digamos que fue en casas, en las fiestas que se hacían en el Club Santa Marta, en el 25, cosas más cerradas, más cuidadas que un sitio público de rumba, pues porque nosotros nos graduábamos chiquitos. Hoy en día la gente se gradúa como de 18, yo me gradué de 16. ¿Se imaginan esa época tan divertida, esa época donde se compartía tanto, que les hubiera tocado las clases por internet y todo virtual, es decir, no poder disfrutar de esos momentos? Dios mío, cuánto, no, este tiempo no ha sido fácil. Yo digo, para los niños y jóvenes que lo viven es difícil, es agotador, aprender de la misma manera no creo que lo logren. Se sufre. Y para los papás, yo te digo que es un proceso muy duro, muy, muy duro esta virtualidad. Si tienes hijos chiquitos, lograr concentrarlo todo ese periodo frente a un computador y que de verdad aprendan y poder, muy difícil. No, yo de verdad que espero, confío y rezo todos los días para que esto pase rápido, para que la gente pueda volver a la normalidad y los niños y los jóvenes gozar y aprender como el resto hemos tenido la oportunidad, porque siento que no se logra lo mismo. De esos tres hijos, esas tres bendiciones que conforman la familia de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zavalaín, ¿cuál ves que tenga el gusto por la comunicación, la televisión, los noticieros, todas estas cosas que hacen parte de esa carrera? Mi Sofía es la segunda. Y Sofía estudia literatura y comunicación social. Y le gusta mucho el tema. Bueno, estudia literatura porque se inclina por eso y sueña con ser editora y escribir libros. Pero tiene un talento nato para comunicar que es impresionante. La manera en que habla, tú le prendes una cámara, cómo se dirige, cómo redacta, cómo la coherencia. Eso sí, ¿para qué? Pero Sofía sacó esa vena, la heredó. De los papás, heredó. Claro, de los papás. ¿Y qué tal sí. Laura y Felipe? Ah, bueno, Lauri terminó ciencia política, ya se gradúa a finales de este año, está en octavo de derecho. Y también le gusta este tema de la comunicación mucho, sí le gusta, pero ella le gusta cantar. Tiene una cuenta en Instagram, arroba la orilla del mar, donde ustedes pueden ver que, bueno, sí, la niña tiene talento. Compone canciones, canta, pero bueno, paralelo está empecinada en terminar ya, bueno, su primera carrera y la segunda también, que le gusta mucho el derecho. Entonces ahí va con todas sus pasiones, sacándolas adelante. Hoy en día los jóvenes tienen esa capacidad, tienen como un chip, que son multitask, que pueden hacer todo, que pueden empezar una cosa, terminarla, arrancar otra. Entonces yo creo que Laura, por ejemplo, ha aprovechado mucho este tiempo de pandemia, pero bueno, que la edad también le ayuda. La Laura tiene 23, entonces ella, sus dos carreras, y paralelo, trabajó un año durante esta pandemia en Microsoft, todo virtual. Entonces, esa posibilidad la dio la pandemia, porque tú estás en casa, simplemente pasas de un computador a otro, o de una ventana a otra, y estás en el trabajo, pero paralelo estás escuchando tu clase, fantástico. O sea, lo pudo hacer. Felipe es el menor, Felipe tiene 18, Felipe se acaba de graduar del colegio, entró a primer semestre de medicina en la Javeriana. El consentido. En cada cuarto hay algo, hay una facultad diferente, una universidad diferente. Y Felipe siempre nos dijo, miren, yo siempre decía, no sé qué voy a estudiar, pero no va a ser nada como lo de ustedes. Ah, bueno, Felipe, pensamos que una ingeniería, una administración, pero se presentó a la Javeriana, pasó a entrevista preferencial y hoy en día está estudiando medicina. Aquí tiene clase hoy en el cuarto de al lado. Claro que sí. Estamos entonces montados en el metro con Inés María Zavalaín, quien dijo, sí, yo también me monto en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y como se trata también de esta entrevista, compartirla con música, no sé si tiene alguna canción, recuerdos de adolescencia, del bachillerato, de la llegada a Bogotá o cosas así por el estilo, que la lleve a viajar en el tiempo. Ay, sí, la música como es de fantástica, cómo nos hace viajar, cómo nos evoca unos momentos. Uy, de esos 80 el rock en español estaba, bueno, en su mejor momento. Yo oía mucho a Los Prisioneros, así que los invito a que todos escuchemos juntos aquí en el metro el baile de los que sobran. Hola amigos del Metro, soy Luz Amparo Álvarez y quiero invitarlos para que se conecten, para que escuchen los clásicos de los 80, esta época maravillosa, junto con Juan Diego Latorre, John W. Ay, mi amor, bueno, para que se erice, mi amor. Ay, ahí los dejo, mis pollitos. Hola, yo soy Vicky Dávila. Y ahí los dejo con el Metro. Oye, ¿qué va? ¡Qué caray! El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, estamos en el metro cada 8 días los viernes. Seguimos en esta segunda temporada desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche acompañándolos en la hora del trancón. Y si hablamos de trancón, pues imagínense la ciudad de Bogotá. Inés María Sabaraín Pinto es nuestra invitada y lo mejor, estuvo de cumpleaños hace poco, ¿no es así? Felicitaciones desde ya también. Tan pues lindos, es el 21, yo no sé por qué en redes y en todas partes. Ah, es el 21. Es el 27, entonces yo celebro 2 veces en el mes. Uh-huh. 21 de agosto, ¿y qué le dieron los hijos? ¿Qué le dio su esposo? ¿Qué le dieron los amigos? Ay, de todo, mira que fue un cumpleaños muy particular, muy bonito, porque mi papá cumple los 19 de agosto y cumplía 80 años. Entonces, a mi papá le cayó jueves y el mío caía sábado. Nos fuimos todos a Santa Marta a celebrar los 80 de mi papá, entonces estuvimos juntos, mis papás, mis 2 hermanos, toda la familia, todos los hijos, mi papá pudo estar con sus 7 nietos, entonces 8 nietos, perdón, y así fue mi cumpleaños, celebrando los 80 en familia y a la vez los míos. Doble celebración, claro, doble celebración para su padre y para usted, Inés María. Bueno, sí, estando en esa época del bachillerato, te vas ya para Bogotá a la universidad y luego a los Estados Unidos a estudiar inglés. Pero ¿sabe qué, John W? Es mejor que ella nos diga cómo fue ese cambio, dejar su costa, dejar el mar, la playa, la brisa, dejar todo esto para irse a la nevera, para la capital, para la nevera. Y si fue difícil, y además, ¿qué le dijeron sus padres, sus hermanos? ¿Y cómo fue ese cambio? Bueno, lo que pasa es que cuando uno, y sobre todo en esa época, estaba en el colegio, uno siempre estaba preparado mentalmente, porque así te preparaban para que cuando tú te graduaras del colegio, pues te fueras para la universidad y sabías que tenías que dejar tu casa, te ibas probablemente con muchos amigos que hacían lo mismo que tú. Entonces digamos que no era un golpe durísimo, porque como que tú desde siempre fuiste creada para eso, ¿sí? Entonces digamos que llegó mi momento. No fue tan duro porque además, como les conté, mi hermano Rafa, que es 1 año mayor que yo, pues también venía conmigo a la universidad y los dos pasamos en la Javeriana, él en economía y yo en comunicación social. Entonces nos vinimos juntos y los planes desde siempre fue hacer un semestre en la universidad, dejar el cupo y nos íbamos a Estados Unidos, ahí sí cada uno por un lado diferente, pero bueno, en el mismo plan, en el mismo país. Entonces como que eso lo hicimos así, eso no lo teníamos previsto, entonces digamos que pues desprenderse de la familia y de los papás pues siempre es duro, pero sabíamos que el momento llegaría y estábamos preparados. Entonces nos vinimos, estuvimos 6 meses, además llegamos donde mi tía Betty, aquí en Bogotá, porque era solo 6 meses. Vivimos ese comienzo de universidad con mis tíos. Nos fuimos a Estados Unidos, yo duré 1 año en Ohio, en Marysville, Ohio, aprendiendo inglés. Y luego ya regresamos, cada uno empató su semestre de la universidad y continuamos las carreras. Mi hermano finalmente, después de un tiempo, se cambió de carrera, estudió psicología, es psicología deportiva. Y bueno, arrancó su proceso por ese lado. Yo sí entré de una a seguir mi segundo semestre de comunicación en la Javeriana. Excelente, entonces se fue usted con su hermano y prácticamente, bueno, muy acompañada en Bogotá. cuando llega a la capital, ¿cuándo empieza usted a explorar y a tener ya contactos de pronto con los medios? En la misma universidad, la Javeriana hacía un par de programas de universidad abierta, digamos que era relacionada con comunicación para servir a las comunidades, comunicación para el desarrollo. No sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, se llamaba Educadores de Hombres Nuevos. Sí, sí, sí, ese programa. Programa eso clásico. Por el Canal 3. De la época de la televisión en blanco y negro, yo lo recuerdo. Los presentó en alguna oportunidad Hernando Romero Barliza, por allá, el Capi, creo que J. Mario Valencia pasó por ahí también. Dios mío, no sé, pero ese programa lo hacía la Universidad Javeriana. Y con ese objetivo claro, que era que la gente aprendiera, que la gente se educara a través de la televisión. Y estos programas salían, haz de cuenta, cuando era un tiempo muerto de la televisión, que te digo, eran las 2 de la tarde. En ese momento no había televisión, había como rayitas en la televisión. Sí, sí, sí, lluvia, lluvia. Bueno, entonces ese espacio lo tenía la Javeriana, pero era a nivel nacional, pues era en el canal del Estado, en la cadena 3. Cadena 3. La cadena 3. Entonces, como lo hacía la universidad, en algún momento hicieron como un casting y me dijeron, y yo empecé presentando una pequeña sección de uno de esos programas. Uno era Universidad Abierta, el otro se llamaba Itinerario. Yo tenía una pequeña sección en Educadores de Hombres Nuevos y ahí arranqué. Después pasé a ser como presentadora principal en Itinerario. Y bueno, y ese fue mi arrancón, ¿no? Obviamente, estando yo en la misma universidad estudiando. Y ya después me puse a realizar esos mismos programas. O sea, para poder escribir mis libretos, para poder formar parte del programa en sí, ¿sabes? Lo que uno estaba diciendo y todo, ya me puse como también a meter esas materias de comunicación para el desarrollo, que era quien hacía estos programas. Entonces ese fue mi arrancón, sin duda, el haber estado en la universidad, que la universidad tuviera esos espacios y tener la fortuna de haber sido elegida para ellos. Ese fue mi arrancón. Y en ese momento, alguien de la universidad trabajaba con Julio Sánchez Cristo en el programa Panorama. Y ahí sí tocaba presentar las notas que uno hacía. Esa persona, me acuerdo que se llamaba Javier, me dijo, ¿por qué no vienes y haces? No, regálame una hoja de vida. Mi hoja de vida tenía, pues, mis estudios en Santa Marta, graduada de bachillerato, inglés perfecto y Educadores de Hombres Nuevos e Itinerario. Y con esa hoja de vida me llamó Julio Sánchez, me hizo una entrevista en Panorama y empecé a trabajar en Panorama. Entonces esa ya era un salto gigantesco, porque mientras yo estaba en la universidad todavía, empecé a trabajar en Panorama y ahí sí hacía reportería de farándula y presentaba, y esto era un programa que salía en el Canal A, después del noticiero a las 7 de la noche, que era de media hora. Entonces yo salía a las 7 y media por el Canal A, eso era un horario súper prime. Claro, prime time. Un programa realizado por Producciones GES. Es claro, Producciones GES, claro. Con Julio Sánchez Vanegas y bueno. Entonces ese fue un gran arrancón y ahí permanecí casi 2 años. Es cierto lo que la gente habla tanto y se escucha de Julio Sánchez Cristo. Bueno, ¿cómo es Julio Sánchez Cristo como jefe? No, pues, ¿qué te digo yo? A mí me fue muy bien. Primero me dijo que sí, que trabajara con él, me enseñó mucho. Me imagino que te refieres a que la gente dice que tiene su genio. Claro. Pues temperamento. Genio, pero si tú eres, pues si tú haces las cosas bien y lo que tienes que hacer, yo no creo que tengas problemas. Y además, si te equivocas y te dicen cómo es, pues aprendes. Es un jefe fantástico, maravilloso, una persona muy querida con la que todavía tengo la mejor relación y fue mi mejor comienzo. De hecho, yo estaba todavía en la universidad. Después de unos meses fui a hablar y aceptaron que estas fueran mis prácticas de mi carrera. Entonces, bueno, me salió el combo completico. Hablando de recuerdos, ¿esta canción a qué época la lleva? No, pero dame una pista, una pista. Escúchale. ¡Ay, canción de ese programa, Panorama! Pero Panorama, mira, se me viene enseguida a la mente Jaime Sánchez Cristo, Otto Greifenstein, que fueron mis compañeros siempre. Y bueno, y unas cuantas amigas, pero esas fueron cambiando, tuve, porque las presentadoras rotaban bastante. Yo duré mucho, duré 2 años en Panorama, pero eran como de que un mes, la una se iba, la otra volvía. Entonces, Ay, no, mejor dicho. Enseguida la música me vuelve a ese set de producciones GES. Uy, allá en la zona industrial. Y verlos a todos ahí sentados con esos libretos magistrales de Julio, que eran como mini titulares de cada cosa, pero que te enganchaban. No. Qué buen recuerdo. A propósito de ese archivo, Inés María, ¿usted conserva parte del archivo de Panorama? ¿Lo ve de vez en cuando o no tiene ninguno? Mira que no. Casualmente el otro día me puse en la tarea de buscar como los videos de Jorge Mío de la época. Y los teníamos en Betamax, en formato beta, que alguna vez lo pedíamos como en los sitios. Y estoy en ese proceso de pasar todo ese material a una tera. Claro. Para que no se me dañe, para tenerlo por siempre. Y hemos podido mostrárselo a los hijos. Miren, cuando yo trabajaba en Panorama, miren cómo era el pelo crespo, la capul. Bueno. No, eso es un tesoro, es una joya. Eso hay que guardarlo. Es una joya y estoy en ese proceso, te lo juro, porque yo lo sé. De esa época para acá, cuando se ve en esos programas de televisión, o bueno, o algo más reciente, digamos, cuando estuve en CMI, también en QAP, en Noticiero QAP, ¿se ve y que dice, bueno, yo todavía tengo que mejorar en algo, o cree que ya está en su mejor nivel, su mejor punto? Ay, mira, uno siempre está aprendiendo. Yo digo, uno siempre tiene que aprender, uno siempre tiene que irse acomodando, además, porque uno tiene su estilo, claro que sí, pero a veces donde tú llegas, pues depende en lo que estés y en el horario en que estés, pues de pronto querrán otro tipo de... Que de conservando tu estilo, pues vayas más lento, o vayas más rápido, o le metas más fuerza, es decir, porque finalmente los espacios también tienen unos sellos que quieren imprimirle, ¿sí? Yo creo que uno siempre está para aprender, siempre. Ahora tú ya tienes tu estilo, tú tienes tu sello, tú eres auténtica, por eso estás ahí. Yo siempre digo que uno tiene que continuar formándose hasta el final. ¡Qué maravilla! Además, eso para uno sigue siendo un reto, te genera una adrenalina distinta. Creo que eso nunca se debe perder. Y cuando uno es un buen profesional y una gran profesional como lo es usted, pues usted siempre está ahí autocriticándose para mejorar. Pero claro. Ya Jorge Alfredo y yo en las noches nos ponemos a revisar un poco el noticiero de cada uno, un pedacito. Nos vemos, opinamos, nos criticamos, si es que hay que criticarnos. ¿Cuál puede ser esa crítica que quizás usted diga, yo tengo que mejorar esto, no he podido, llevo 24 años presentando y todavía cometo este error? Bueno, no es un tema de crítica, pero es un tema de que sí me esfuerzo por nunca perderle el respeto a lo que hago, por nunca sentarme confiada, ¿sí? Siempre estar preparada y nunca sentar, porque es que tú necesitas una adrenalina que te va a hacer meterle la fuerza, meterle el ritmo, ¿sí me entiendes? Entonces, eso hago que nunca, nunca se me olvide, perderle el respeto a lo que yo hago todos los días que me siento en el set. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212, la gente muy contenta en Manizales, Pereira, Armenia, la gente del Eje Cafetero, también en Medellín y por supuesto en el municipio de Bello, claro, en Antioquia. Tenemos más mensajes. Darlene Natalia Duque felicita a Inés María, le encanta la forma de presentar, siempre la ha seguido. Jair Echavarría, hola amigos del Metro, qué bacano que estén con Inés María, me encanta su forma de ser, ella se ve que es descomplicada. Y también Marcela Valentina Gámez le dice a Inés María que cómo hace para neutralizar ese acento, porque la escucha muy samaria, muy costeña, pero al aire es otro. Sí, de acuerdo, mira, yo creo que la neutralizada del acento se da como con el paso del tiempo, porque si yo me pongo a ver esos videos de lo que te estaba hablando, mis comienzos en ese Educadores de Hombres Nuevos, en ese itinerario, eran muy lentos, no tenía mucho ritmo, iba como despacio, yo creo que tratando de no comerme las S, yo creo que tratando de como de que cada palabra me la entendieran. Entonces, ese fue como un proceso inicial en el que trabajé espontáneamente y que se fue dando. Y bueno, y que hoy ya fluye, porque si tú me prendes ahorita una cámara, yo te hablo neutro. Pero en comerciales te sigo hablando como te estoy hablando y como soy yo. Sí, sí. Pero inicialmente hubo un proceso como de que costó trabajo cogerle el ritmo, porque tenía que ir más lento, porque es que yo a barrio costeño orgullosamente y seguiré así hasta el final. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, la gente te quiere saludar, pero también hacerte preguntas. ¿Es posible, Inés María? Claro que sí. Vamos con una de ellas, entonces, a esta hora. Bienvenida. Hola, amigos del Metro. Un saludo desde Medellín. Mi nombre es María Camila. Me alegra mucho saludar a la entrevistada de hoy. Inés, yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Por qué decidió ser periodista? ¿Qué es lo que más le gusta de esta carrera? Yo decidí ser periodista. Yo creo que esto me fue naciendo todo esto que les he estado contando. O sea, a mí me gustaba si había que presentar algo, si había que, venga, aquí hay un micrófono, hable, venga, el trabalenguas, el poema, dirija acá. A mí me gustaba desde chiquita. ¿Y qué me gusta de mi profesión? Todo. Me gusta estar en contacto con la gente diariamente, poderles contar lo que está pasando en el país sin dejar de ser yo. Si a mí me duele, yo creo que se nota que me duele, si a mí me gusta, se nota que estoy feliz. Es decir, poder ser yo y poder ser como esa transmisora, ese contacto que tiene la gente para informarse, y más en un país como este, tan movido, tan dolido, poder contarles que me duele como le duele a ellos. Sí, se ha notado, ¿sabes qué? Con el tema de la inseguridad por estos últimos días, semanas. Sí, estamos pasando por un tiempo difícil. Muy difícil. Tú piensas para salir, tú piensas para dejar salir a tus hijos, a ti te da miedo. Yo soy de las que, bueno, todos los ángeles de la guarda, las bendiciones, la virgencita, y evitar dar papaya, evitar que vayan a sitios, sí, como que den papaya, porque estamos en un momento crítico de inseguridad en el país en general. Yo creo que generado un poco por esta pandemia, por este desempleo que generó, porque no es más que eso. Antes de ir con la segunda canción, Inés María, para que vaya viendo su playlist, hay un oyente que nos escribe, y bueno, la verdad es que nos causa un poco de risa, se llama Miguel Ángel Acevedo. Quiere escucharla con algunos trabalenguas, porque usted lo mencionó hace pocos minutos, y el trabalenguas también sirve mucho, especialmente para los presentadores, y para soltar la lengua, y para tener fluidez verbal, y para la dicción y vocalización. Oye, sí, pero hace rato que yo no me pongo en esa, pero tú sabes que lo que uno aprende cuando está chiquito no se le olvida. Entonces, ¿qué le decimos a nuestro querido Miguel Ángel? A ver, el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estamos con Inés María Sabaraín, presentadora de Noticias RCN. Y aquí en el Metro, usted anuncia la siguiente canción y díganos, ¿por qué esa canción? ¿Qué le recuerda? Ay, no, me voy a ir más atrás, porque cuando me hiciste pensar en mis idas a la playa, metida en el mar, yo me acuerdo con las amigas, y pensábamos en canciones de la época. A mí me encantaba una que se llamaba Ebony and Ivory, y era de Paul McCartney y Stevie Wonder. Así que los invito a que viajen conmigo en este metro, pero para atrás, a esa época en que yo iba a estudiar a la playa. Así que oigamos juntos Ebony and Ivory. 1982. Ebony and ivory live together in perfect. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tattoos en Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. John W sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Saludamos a los que están conectados con nosotros y la gente que llega por primera vez a nuestra sintonía. Aquí estamos, este es el Metro, es el comienzo del fin de semana. El Metro, viernes 6 de la tarde a 8 de la noche con invitados de primera clase. Y luego de estar en ese programa llamado Panorama, especie de magazine, Inés María toma otros rumbos, ¿no? Por lo menos sigue en la televisión en los 90, 1992, 93, pero con la farándula en un noticiero. No, mira que estando yo en Panorama, un día me llama Julio Sánchez Cristo y me empieza como a retar, me dice, bueno, sí, muy, muy linda aquí, ya haces una que otra notica, y tú quieres ser presentadora de noticiero, y yo le digo, sí, yo quiero ser presentadora de noticiero. Bueno, para uno ser presentadora de noticias tiene que estar en un noticiero y trabajar, no es que tú vas a llevar un set a sentarte y leer un teleprompter, eso, la vida no funciona así. No eres capaz de llamar a Marisabel Rueda o María Elvira Zapper, que están armando un nuevo noticiero, y decirles que quieres trabajar con ellos. Como todo, yo me sentí como toda retada, Dios mío, yo cómo llamo a estas mujeres. Entonces, yo te voy a dar el número y tú las llamas. Y dos pesos bien pesados, ellas dos. Bien pesados. Y entonces yo de Panorama me fui a trabajar en el noticiero Cuapé. Fue enero del 92 la primera emisión al aire. Entonces todo ese noviembre, diciembre del 91 fue trabajándole para esa emisión. Ya nos fueron contratando. Tuve la gran fortuna de que las Marías, que estaban asociadas con Gabriel García Márquez, imagínate ese lujo, era también socio de Enrique Santos Calderón. Entonces ellos querían formar, y así lo decían, periodistas sin vicios, que no vinieran de otros noticieros, que vinieran, que ellos pudieran moldear. Sin resabios. Exacto, ellos lo llamaban sin vicios. Entonces nos contrataron a un grupo con el que yo estaba terminando mi universidad. Entonces yo terminaba mi universidad, estaba en Panorama, pero no me había graduado cuando ya empecé a trabajar en el noticiero Cuapé, que era el primer noticiero que salía desde su sede. Por eso todo el mundo, y ocupa como un lugar muy particular en la historia periodística de este país. Los noticieros hasta ese momento salían desde Inravisión. Desde Inravisión tú tenías que ir a la 26 y allá quedaba el set y allá se hacía todo. Bueno, pues esta era la primera vez que los noticieros salían desde su set propio, y desde ahí tú trabajabas, tú hacías la noticia, tú te maquillabas, tú editabas todo, y desde ahí presentabas el noticiero. Y precisamente hoy el presidente Gaviria exaltó la labor de quienes conforman el bloque de búsqueda. En Cartagena, en ceremonia especial, el primer mandatario impuso condecoraciones a algunos de los integrantes de ese cuerpo. Muy bien, y se nos acabó el tiempo. Despedimos esta emisión especial de Cuapé desde el informativo de Antioquia en Teleantioquia. Hasta aquí las noticias, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana y quedamos Cuapé. Entonces yo arranqué en el noticiero Cuapé, que eso duró 6 años. Inicialmente ellos quisieron que yo trabajara como editora política, pero después, pues yo venía de Panorama, yo había cubierto farándula 2 años, entonces yo lo que me dediqué fue a cubrir farándula. Ellos querían hacer una sección como las que vemos hoy en día, como un super like, ¿sí? Como sección de farándula, y terminar así el noticiero. Yo fui pionera de eso, pero a mi manera. Yo me sentaba en mi computador, era un plano medio, computador, pero yo le trabajaba esa sección los últimos días de la semana y salía únicamente los viernes. Se llamaba Los Clips de Cuapé. Eso lo hacía yo y solo eran los viernes en la noche. Entonces, ay, no. Yo en Cuapé empecé así, pero terminé pasando absolutamente por todos los puestos de trabajo de Cuapé. Es decir, si el Prensa Internacional no estaba, yo cubría internacional. Mejor dicho, no tuve como una fuente fija. El que manejaba corresponsales no estaba, ese día los manejaba yo. Había que cubrir un tema de política también, un tema de deportes también. Estuve alguna vez en una copa, me acuerdo, en el Eje Cafetero, en unos juegos. Y cuando la presentadora, que era una maravilla y un hit, Adriana La Rota, decidió casarse e irse, me dejaron a mí de presentadora del noticiero, porque a mí me habían puesto como a reemplazarla algunas vacaciones o algo. Entonces ahí empecé yo en octubre del 93 a presentar el noticiero, y estuvo hasta que se acabó Cuapé. Cuapé solo duró 6 años, porque eran los tiempos en que se licitaban los noticieros por 6 años, y yo duré hasta el final del noticiero Cuapé como presentadora, pero nunca dejé de ser reportera. Siempre cubría la farándula, siempre que se podía, pero yo ya no hacía los clips. A mí me reemplazó Paula Turbay un tiempo después, pero cubría todo lo que había que cubrir. Entonces fue, como digo yo, Yo empecé a trabajar estando en la universidad. Mis planes eran graduarme, irme a París, aprender francés, bueno, tenía millones de planes que no pude hacer, pero yo digo que ese fue mi máster, mi PhD, mi todo lo hice yo en QAP. Extra en QAP. Atención, hace pocos minutos se presentó un atentado terrorista contra dos carros del ejército en Cali. La información con Richard Freddy Muñoz. Buenas noches, Richard. Claro, no, a propósito, porque es que nos están escuchando también muchos comunicadores sociales que están en formación, y lo importante, bueno, si uno quiere pescado, que se moje los pantalones y aprender de todo un poco, así sea cubriendo, bueno, diferentes fuentes, alcaldía, gobernación, orden público, economía, tantas cosas. A propósito, Inés María, usted mencionó a Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura, y él era accionista, hacía parte de la junta de QAP. ¿Usted compartió con él? ¿Y qué fue lo que compartió? Uy, no, con Gabo fue fantástico, porque él llegó, como te digo, él nos decía el kinder de QAP, porque eran todas mis compañeras con las que nos íbamos a graduar de comunicación, y el tema le apasionaba, y la idea de formar periodistas sin vicios. Entonces, aunque no vivía en Bogotá, venía, de pronto aparecía en la redacción, se sentaba con uno en el computador, le miraba las notas, se las corregía. Nos moríamos de risa después porque, pues, Gabo, escritor, él le decía, métele más información, que una noticia más grande. Él además había trabajado en El Espectador, él siempre había sido de periodismo escrito, ¿no? Sí, claro. Y las Marías tratando de que las notas no dieran más de un minuto, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacías tu caso? ¿Al Nobel que te está diciendo que lo va más largo? Increíble, insólito, ¿no? O a la directora que decía algo, pero es que Gabo no sabe de televisión ni de noticias cortas. Entonces, pero no, yo tuve como la gran bendición de que nunca perdí contacto con Gabo ni con su familia. Tuve la oportunidad de que mis hijos pequeños los conocieran, los visitamos en su casa en Cartagena, en su casa en México, siempre nos abrieron las puertas. Fuimos con Jorge Alfredo, conocieron nuestros tres hijos. Y todavía hasta el último día yo lo llamaba donde estuviera, en Los Ángeles, en México. Y después, cuando él ya se fue, seguimos en comunicación con Mercedes, la visitamos cada que venía a Cartagena. Fuimos muy bendecidos de tener esa relación que sin duda nació en el noticiero QAP, y gracias a su generosidad, a querer enseñarnos, a querer transmitir todo eso que él sabía, con unos niñitos de 22 años, de querernos formar como periodistas. Hablando de relaciones, ahí hizo dupla en la presentación con Jorge Alfredo Vargas. ¿Tal vez ahí se conocieron o ya se conocían desde antes? No, ahí nos conocimos como ese noviembre, diciembre en el que nos citaron para empezar a hacer este noticiero. Jorge Alfredo trabajaba en el noticiero Krypton, ya tenía cierta experiencia, entonces las Marías lo llaman para ser el jefe de redacción de QAP. Entonces él empieza siendo el jefe de redacción de QAP, y ahí fue que nos conocimos. Y ahí estuvimos trabajando un rato juntos, porque después Jorge Alfredo se va, bueno, a un proyecto que le ofrecieron, a Buenos Días Colombia, y bueno. Pero ahí nos conocimos, claro que sí. ¿Qué hay de cierto, Inés María, y usted nos lo va a decir, que cuando usted se conoció con Jorge Alfredo, no hubo química, sino que como que ahí como que algo de pronto, una antipatía, ¿es cierto o no? Pues no es que no hubiera habido química, nos caímos muy bien y todo, sino que Jorge era mi jefe, él era el jefe de redacción. ¿Tan solo? Y yo era periodista. Sí, pues era el jefe, él era primíparo en jefe de redacción y yo era primíparo en reportera de un noticiero. Entonces, pues no era que no hubiera química, nos hicimos amigos desde siempre. Pero pues, ay, el jefe, que ¿dónde está uno que se hizo la nota así? Que porque no le preguntó a fulanito. Entonces, sí, no es que la cosa haya fluido para, pues, ser novios enseguida, no. Pero pues sí, ahí nos conocimos y ahí, bueno, de ahí nace todo. Había que respetar el rango. Bueno, una pregunta indiscreta. ¿A qué horas comienza un día de Jorge Alfredo Vargas? Porque lo escucha uno en la radio, lo ve en la televisión. ¿A qué hora duerme o cómo es un día en la vida de Jorge? Un día en la vida de Jorge, lo que pasa es que como esta familia es noctámbula, porque finalmente nosotros nunca hemos tenido trabajos en la mañana. No empieza tan temprano a las 7, pero sí 9 de la mañana ya Jorge Alfredo está pegado a ver qué noticias hay para empezar su trabajo en Voz Populi, ¿no? Él dirige este programa de radio de 4 a 7 por Blu Radio, que es un programa de opinión y humor. Entonces él desde muy temprano está viendo a ver qué hay, qué hace el uno, qué hace, qué humores, quién dice, cómo dice. Entonces él arranca ahí y aunque almorzamos juntos en la casa, él tiene que estar a las 4 en la cabina de radio. De ahí a las 7, bueno, Blu Radio y Caracol son en un mismo edificio, entonces pasa y presenta el noticiero a las 7, regresa a 9 de la noche, como estoy regresando yo, pero no nos acostamos temprano, ¿sí? Entonces él en la noche todavía sigue viendo noticias y sigue. Entonces es un día en función de siempre, pero está mucho tiempo acá en la casa, está mucho tiempo acá en la casa. Bueno, por lo menos comparten en casa. ¿Y cuándo se desconectan? Que ustedes digan, bueno, ya nos desconectamos porque ya como que estamos como cansados. La desconectada aquí es tarde, cuando te digo, es de todos, es de los hijos también. La desconectada es tarde porque podemos perfectamente, espérenos, comemos a las 9 de la noche acá y ahí hablamos el día. Sin embargo, en este momento de pandemia en que todavía esto está muy virtual, almorzamos con los niños, ¿no? Que ya son unos adultos, pero almorzamos todos juntos en la casa, o a veces uno puede, el otro no puede, pero nos estamos viendo. Esa es de las ventajas que ha tenido este proceso tan difícil de pandemia. Yo me lo he aprovechado mucho, me he gozado a mis hijos, pero obviamente por ellos quisiera que ya la cosa se normalizara y tuvieran su horario y vinieran y fueran y a la universidad. Pero perfectamente una conversa familiar en esta casa se da a las 9 y media de la noche. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Vamos con más comunicaciones a esta hora. Inquietudes, preguntas de los oyentes para Inés María Sabaraín. Enseguida nos contará un poquito ese apellido. Amigos del Metro, buenas tardes. Habla Alberto Vargas, abogado y profesor universitario. Qué rico este espacio para dialogar y conversar con Inés María Sabaraín. Hay un curso que se llama Legislación de Medios en los diferentes programas de comunicación social, que es una relación entre el derecho y la comunicación. Y allí hemos abordado muchos temas sobre la actualidad nacional y el papel y el ejercicio y el rol del comunicador y periodista. Inés María, ¿cómo en la práctica profesional haces para manejar esos principios de objetividad, veracidad e imparcialidad, cuando tenemos claro que los seres humanos pues tenemos obviamente elementos muy subjetivos de apreciaciones personales de las personas, de los hechos, de los acontecimientos? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo haces para manejar esa situación? Muchas gracias, un saludo a la gente del Metro, un abrazo. Bueno, yo pienso que ese es el gran reto de todos los periodistas, porque la objetividad hasta cierto punto es un tema subjetivo, ¿me entiendes? Tú trabajas en un medio, los medios tienen unos dueños, y digamos, mi caso no es de ser directora de noticias, para quien esa pregunta le funcionaría perfecto. Mi reto es personal, en el sentido de que tú tienes que ser un periodista objetivo, y esa objetividad te la da haberte formado en un hogar que te inculcó unos valores, en una universidad donde viste una ética. Entonces, yo creo que todos los días tratamos de ser objetivos. Tratamos de que si tienes que dar una noticia o presentarla o realizarla, pues buscar siempre los dos puntos de vista, y hoy en día ya no son ni dos, son más de dos, cubrirlos todos. Y lo que le digo a nuestro oyente es que me muero de la envidia. Yo hoy en día pienso que ojalá hubiera estudiado Derecho para ser comunicadora. Me encantaría y me hubiera encantado y sería un gran aporte. Pero obviamente uno tiene que basarse en unos principios, en unos valores, en una ética que te da tu educación, en tu casa. Porque uno siempre tiene que tener como claro en la vida, y es lo que yo tengo, es que tú no puedes ni debes hacerle daño a nadie ni nunca aprovecharte de la posibilidad que tienes de estarle hablando a tanta gente masivamente, ¿sí? Entonces eso es más un principio de vida y es la manera como yo lo manejo. Antes de ir con la siguiente canción, 322-268-1212, la gente quiere hablar con Inés María Sabaraín. Un saludo muy especial al programa del Metro de Veracruz Estéreo. Les habla Carlos Alberto Betancur, un oyente más de ustedes en la parte virtual. Y qué rico tener esta clase de invitada, Inés María. Y mi pregunta es la siguiente: ¿ha pensado hacer un programa periodístico con su esposo. Un abrazo especial para todos y qué rico escucharlos a ustedes todos los viernes y qué rico tener de nuevo esta clase de invitados. Un abrazo especial para todos. Hola, bueno, como en el pedo siempre decimos, ahorita, de pronto en un tiempo que ya los dos como que terminemos nuestros ciclos en nuestros canales, siempre pensamos en esa posibilidad, sobre todo hoy en día que hay tanta opción, que tú puedes hacer un podcast, que tú puedes hacer una cosa y haríamos algo mucho más tranquilo, un tema mucho, pensaría yo, pues de actualidad, pero amable. Eso está por ahí, eso está por ahí en unos planes que eventualmente podrían ser, ¿no? Sería muy rico trabajar juntos. Bueno, eso de Nenané, como te conocen, Inés, ¿de dónde vienes? ¿De la época de QAP? No, Nenané es de mi casa. Nenané, ok. Que cuando yo nací, mi hermano mayor me quería, mi mamá le decía, tu hermanita la nena Inés. Y pues Rafa no podía decir nena Inés y decía Nenané. Entonces yo quedé Nenané desde Santa Marta y la mayoría de gente que me dice así es de Santa Marta. Después llegué a La Javeriana y había amigos que me conocían de antes y me empezaron, pues me llamaban como me llamaban, Nenané. Entonces en La Javeriana también mucha gente me dice Nenané. Y precisamente Nenané va a presentar la siguiente canción porque hoy es viernes, fin de semana. Así que Inés María, ¿con cuál canción nos vamos? Bueno, nos vamos con una que me marca mucho esa época que viví en Estados Unidos, ese año en que estaba aprendiendo inglés y que me encantaba Bon Jovi con su canción Living on a Prayer. Así que los invito a que la escuchemos. El Metro. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Avanzamos en esta edición del Metro hoy con esta súper invitada llamada Inés María Sabaraín, presentadora, comunicadora y periodista, acompañándonos hoy desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche en el Metro. Sigan enviando sus saludos, reporte de sintonía y también sus inquietudes. 322-268-1212. Estamos al aire aquí por Veracruz Estéreo. Veníamos hablando del noticiero QAP después de este informativo. ¿Qué rumbo toma Inés María Sabaraín? Es decir, ¿hacia dónde marcha para seguir con esta labor de la comunicación? Cuando termino QAP yo estoy embarazada de mi primera hija Laura y me ofrecen irme a presentar un noticiero al mediodía, el noticiero nacional. Claro. Entonces yo mi embarazo lo paso en el noticiero nacional, eso creo que alcancé a estar 6 meses porque ellos me contratan ya estando embarazada. Cuando nace mi hija Laura, yo me retiro un poco de televisión porque quería tener más tiempo y gozarme esa primera hija. Y entonces me retiro de medios un ratico, pero no me despego de periodismo porque las Marías y todo este grupo de QAP compra la revista Cambio. Entonces yo empecé, estuve con ellos un añito mientras estaba en mi licencia alargada de maternidad. Fui editora de la revista Cambio, de la sección Gente, trabajé con ellos un rato, luego vuelvo ya. Me llama Yamida Matt, que era en ese momento el director de Caracol, porque empiezan los canales. Los canales arrancan cuando nace mi hija Laura, en el 98. Por Alfredo se va para RCN y yo me quedo con mi hija y en mi revista Cambio. En ese tiempo fue editora para Latinoamérica de una revista como de gafas y moda. Bueno, me refugié un poco en la parte editorial para aprovechar a mi hija. Y Yamida Matt me llama como director del noticiero de Caracol y me voy a presentar allá el noticiero del mediodía. 11 años estuve en Caracol Noticias. Yamid después se devuelve, yo quedo con otros directores en Caracol que también fueron espectaculares, Darío Patiño, Lucía Madriñán, todo ese tiempo estuve con ellos. Y Yamid, que ya había vuelto a CMI, vuelve y me llama y me voy con él 8 años a CMI. Nuestros temas de hoy. 1. El caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel, fue revivido hoy, no solo por la solicitud de extradición que fue hecha por la Corte Suprema a los Estados Unidos. Y ya llevo dos aquí ahorita en el RCN. Pero es que usted siempre ha estado muy bien rodeada, además, pero de unos directores de mucho peso y que le han enseñado todo lo que usted ha aprendido. Así, yo he sido una privilegiada, una bendecida. Yo creo que mejores jefes no he podido tener nunca en mi vida. Los grandes maestros del periodismo, con eso trabajé yo, con esos trabajé yo. Retrocedamos 20 años, 2001, 11 de septiembre. Bueno, estamos en septiembre y cuéntenos, ¿qué recuerda de ese día? Especialmente porque eso fue prácticamente la noticia más importante en el mundo. Pero si supieras dónde me cogió a mí esa noticia. Yo ya había regresado de mi licencia de maternidad de Sofía. Yo presentaba a mediodía, esa noticia no, yo presentaba los fines de semana y esa noticia no me tocaba ir a presentarla como tal. Pero estábamos en el cuarto y nunca se me olvidará, porque estábamos con Alfredo y yo viendo lo que estaba pasando en el mundo a esa hora, y nuestra hija estaba en el Moisés al lado de la cama riendo. O sea, esa imagen se nos quedó grabada a los dos, porque bueno, eso cambió el mundo, eso fue una cosa impresionante que todavía no superamos, ni superaremos, ni toleraremos. Y nosotros decíamos, Dios mío, la inocencia de esta niña y el mundo en el que tiene que crecer, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además que eso parecía una película, ¿no? Un avión, luego el otro y, bueno, ya todo lo que la gente conoce. En ese momento nadie lo entendía. No sabíamos qué estaba pasando. Dios mío, se dañó un avión. ¿Qué le pasó? No. Después vinimos a entender la magnitud, las consecuencias, las repercusiones para el mundo. Notas de voz. Mensajes. Saludos. Reporte de sintonía. Interacciones en el metro. Bueno, más preguntas a esta hora, Inés María. Aquí los oyentes quieren conocer más de tu vida. Amigos del Metro, John W. Gómez y Juan Diego Latorre, un abrazo gigante y además dándole las gracias a todos ustedes por tan excelente, excelente programa. De corazón también les agradezco que hayan tenido en cuenta a una, para mí, claro, una de las mejores presentadoras de noticias del país, Inés María Sabaraín, que en definitiva junto a su esposo hacen una excelente, excelente dupla. Y que además, gracias a su profesionalismo, son uno de los faros para las nuevas generaciones de periodistas en Colombia. Mi total, total admiración a este dúo dinámico. Un saludo especial, de verdad, a Jorge Alfredo Vargas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree usted que sea la mejor alternativa ante la revocatoria de la cadena perpetua a los violadores de niños en Colombia? De nuevo, muchachos, muchísimas gracias por tenerla en cuenta. Este profesionalismo es el que debe uno tener en Colombia en cuenta siempre. Una mujer divina, una mujer profesional, una mujer excelente y además eternamente bella. Un abrazo y feliz día a todos. Bueno, cuando uno le toca dar esta noticia y se entera, y uno como mamá, como mujer, ay, uno dice, no puede ser, uno queda inconforme, pero pues uno como periodista siempre tiene que ir más allá. Y ahí hay unas razones jurídicas que uno tiene que también mirar y entender, porque uno tampoco se puede ranchar, porque uno sí quisiera que hubiese esa cadena perpetua para esa gente, porque los niños no se tocan, porque los derechos y deberes de nuestros niños tienen que ser nuestra prioridad. Pero bueno, digamos que si eso se cae porque jurídicamente hay unas razones. Entonces, si esa no fue la solución, yo creo que el país lo que tiene que buscar es, pues, cuál es la solución que jurídicamente sea viable y que nos permita castigar para evitar que estos hechos se repitan. Digamos que yo pienso que uno no puede ponerse a, pues, con el deseo de, pues, es que hay que hacerlo y por ese hay por encima de la ley. Pues no, yo creo que si hay unos principios jurídicos que están impidiendo que esa sea la solución, pues hay que buscar otro que jurídicamente sí pueda ser aceptada. Yo lo único que digo es, para empezar, hay que buscar otra, pero también hay que educar y hay que formar. Si tú analizas todos esos violadores y toda esa gente que le hace daño a los niños, tuvieron seguramente una niñez, una infancia, fueron maltratados, les pasó lo mismo. Entonces yo creo que hay que trabajar porque nuestra sociedad sea cada vez mejor, porque los niños puedan tener un hogar donde crezcan tranquilos, donde no les generen ese tipo de traumas, porque estoy segura que una persona que hace eso no es una persona normal, es una persona enferma. Entonces hay que También paralelo a ir buscando unas soluciones jurídicas viables de castigo, trabajar por una mejor sociedad, por una mejor educación, por unas familias más que puedan generar o brindar más amor y más ejemplo. Bueno, de esa época de los noticieros QAP, Noticiero Nacional, ya casi 30 años después, ¿en qué ha cambiado la tecnología? ¿Ha cambiado la forma de presentar? Es decir, ¿extrañan esa época bonita de antes y tanto recurso o mejor la de ahora? Esa época bonita de antes, lo que hizo a los periodistas colombianos fue ser más recursivos. El periodista colombiano no se va. Es recursivo, nosotros salíamos de donde tocara, como fuera. Era una época que uno hoy en día se ríe de todas las maromas que nos tocaba hacer, pero lo lograba, lo lograba. Lo que pasa es que, bueno, hoy estamos en un mundo nuevo y uno simple y llanamente tiene que aprovechar lo que tiene, los recursos. Se optimizó todo. Tú hoy en día desde tu casa con tu celular, tú puedes salir desde donde estés, puedes contarle al mundo en qué estás. Y pues aprovechalo, pues sí, ¿para qué? Yo pienso que eso es de aprovechar. En la entrevista que te hizo José Gabriel hablaste de precisamente esa herramienta para manejar ya los textos de lo que ustedes leen en las noticias y Felipe Arias nos decía pues que extraña mucho como esa época anterior, que ahora ya es prácticamente un presentador con un camarógrafo y ya. El problema de eso es que estas máquinas reemplazan a la gente, entonces digamos que eso nunca me va a gustar. No hay como esa interacción, como de que, echa la página para atrás. Es decir, todo ese tiempo fue mucho más bonito, todo ese tiempo fue mucho más cercano. Pero pues, no fue uno quien tomó la decisión, o como dices tú, funcionamos el teleprompter con un pedal. Y pues es bueno y nos va bien, y las empresas siempre buscan optimizar recursos. Entonces, pues si esa es una decisión que no fue tomada por uno, pues nos toca aprovecharla y vivirla y disfrutarla, porque, a ver, uno no se puede quedar en esa nostalgia de lo bonito, porque si no te deja el tren o el metro. A propósito, usted presenta a las 7 de la noche RCN. Se enfrenta a un canal como lo es Caracol, donde está su esposo también presentando. ¿Usted qué piensa cuando usted se va a presentar a las 7 y sabiendo que la competencia no es el canal, sino también su esposo? Ay, no, este ha sido un tiempo muy, muy especial, porque pues imagínate, cada uno en un canal, enfrentados. Ha sido maravilloso en tiempo de pandemia, que nos tocaba trabajo en casa, pues compartíamos set, teníamos un mismo set, entonces Jorge Alfredo salía una semana desde nuestro set y yo la otra semana, o sea, nos tuvimos que poner de acuerdo con los canales para que funcionara de esa manera. Una semana era yo, una semana era él, y así estuvimos un tiempo largo. Son los únicos que cuentan eso. Eso decimos con Jorge, esto ha sido para la historia, Dios santo. Pero no, finalmente a la hora que tú te sientas, tú tienes tus noticias, Jorge tiene las suyas. Eso no deja de ser simplemente anecdótico y gratificante, o sea, que él esté allá en su noticiero y que uno esté sentado enfrente. Bueno, ahora que está en RCN, con las noticias en RCN, escucha esta voz y nos cuenta. Hola amigos del Metro, ¿cómo están? Les habla Joana Maya, presentadora de Noticias RCN y compañera del set de Inés María. Qué rico que estén con ella en este programa y a esta hora. Bueno, tengo que decir que Inés María es una mujer maravillosa, elegante, muy linda. Tengo que preguntarle cuál es el secreto para de verdad lucir todas las noches tan bella, tan elegante, tan sobria. Pero por Dios, a esta mujer no le pasan los años. Esa mujer se ve divina sin maquillaje. No, eso sí, de verdad, que les cuente a todos, que nos cuente a todos, queremos saber ese secreto. Y no, de verdad que tengo que decir que es una excelente profesional. Ella no lo sabe, yo creo que ella no cae en cuenta cuando lo hace, pero tengo que confesarlo. Yo soy la jefe de emisión del noticiero de las 7 de la noche y mis tardes son una locura. Pero cuando ella sube a la oficina y llega a conversar, a chismosear de los temas de actualidad, de la familia, de cosas, cualquiera que sea el tema, 5, 10 minutos, y yo suelto el computador, y de verdad que para mí es maravilloso que haya esos 10 minuticos de descanso entre el afán de noticia y noticia. Ya llega un momento en el que llaman mucho, mucho los periodistas y casi que se vuelve inevitable casi pues que contestar los teléfonos para poder atenderlos, pero tengo que decirte, Inés María, que esos 5 o 10 minuticos que me robas del computador para mí son maravillosos y te los agradezco cada vez que lo haces. Un abrazo para todos, Inés María, besos, te quiero mucho, cuídate, chao. Joana Amaya, compañera de Inés María. Yo es mi jefe de misión, y es verdad, procuro en medio del corre-corre subir un ratico a robarle a ella, pues vamos a hablar obviamente que tenemos en la emisión, que hay alguna sugerencia, alguna indicación para la emisión de ese día, pero procuro subir y hablar con ella un rato y bueno, estar ya encaminada en lo que voy a hacer y nos reímos y nos divertimos. Yo soy una excelente profesional, una excelente periodista y presentadora que lleva la vida entera en RCN. Ella es la de la historia en ese canal. Yo irrumpí hace un par de años, pero yo empecé desde reportera en Cali. Y no, tan linda. Yo siempre he sido consciente que este trabajo en 50-50 imagen, la televisión, entonces yo siempre tratado y procurado de salir lo mejor posible por respeto al televidente. Siempre pienso qué me voy a poner, cómo voy a salir. No me gusta ponerme cosas extravagantes ni raras, ni el accesorio grande que le pueda robar la atención a lo que estoy diciendo y a la noticia que es lo que estoy contando. Entonces, no, yo han sido de las que ahorita, pues es como les cuento, yo llegué a RCN en donde todo el que está ahí tiene una historia y un camino recorrido de muchos, muchos años y han sido muy generosos conmigo al recibirme y tenerme ahí. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y hablando de generosidad, también otro compañero que usted lo conoce, escuche la voz y nos dice cómo se llama él y qué función cumple en RCN. Hola amigos del Metro, soy José David Rodríguez. Para mí, Inés María Zabaraín es la persona ideal, es una mujer como profesional increíble, una de las mejores presentadoras de este país, un ser hermoso, una madre ejemplar, tiene una linda familia. Y así que me acuerdo, yo creo que algo que no sé si Nenané se acuerda de su llegada aquí a Bogotá, una amiga en común que estudiaba conmigo nos dijo que llegaba una prima de Santa Marta y que nos la recomendaba y tal, y creo que llegó casi directo del aeropuerto a la universidad y ahí fue donde conocí a Nenané. Pues han pasado un poquito de años y pues tengo la fortuna de contar con la amistad, con una persona tan especial como Nenané, que a todos los que estamos cerca de ella nos irradia ese amor de mujer tan, tan especial que es. Te quiero mucho y qué chévere que estés ahí con la gente del Metro. Aunque ya dijo su nombre, ¿quién es él? Claro. ¡José David! David, el coordinador de deportes, es el duro de las secciones de deportes del canal, y como él lo cuenta, lo conozco desde la universidad, y ese sí que tiene historia en RCN, igual, allá, sí, de las cosas con las que yo me encontré al llegar a este canal, fue eso, cómo valoran las personas que han trabajado con ellos la vida entera, y yo, es decir, en este momento hay una redacción más joven, sí, pero la mayoría de gente que está ahí, que tiene cargos importantes, que tiene, es gente que trabaja en RCN desde que comenzó el canal. Y eso es fantástico porque de verdad uno siente que valoran el trabajo de cada uno, su recorrido, su historia, lo valoran, lo promueven, es súper lindo. Con José, bueno, nos conocemos desde la universidad, y llegar y encontrármelo para mí ha sido una bendición, porque yo conocí a mucha gente en RCN y esta fue la cara conocida, amable, que me acogió, también trato también trato de sacar raticos, irlo a visitar en su puesto y echar cuento, y sin duda él ha hecho mucho más agradable mi estadía en el canal. Vamos con esta última llamada y luego canción, porque venimos con Ping Pong. 322-268-1212. Hoy está montada en el metro Inés María Sabaraín. ¿Qué tal, amigos del metro? Es un gusto saludarlos a esta hora. Qué bueno por los invitados que nos acompañan en el día de hoy. En el caso de Inés María, un saludo muy especial, y le quisiera preguntar qué opinión tiene acerca del tipo de periodismo que se está realizando actualmente en nuestro país. Vemos que, o podemos percibir a través de los diferentes medios de comunicación, que el periodismo se está volviendo juez. El periodismo pide condenas, el periodismo hace señalamientos. Se pasa un poco del lado de simplemente informar a un tema más de opinión o de tendencia, digamos, que se quiera generar en el espectador. ¿Cuál es su opinión frente a ese tema? ¿Se debe seguir juzgando desde el periodismo o solamente dando los elementos de información para que el televidente, el oyente, el lector puedan definir cuál es su posición? Los periodistas siempre hemos tenido una misión, porque tú no te puedes quedar simplemente en leer una noticia y ya. Tú informas, tú muestras las dos caras, y yo creo que tú estás hablando un poco, toda la vida han existido en los periódicos los que hacen la parte editorial, los que tienen columnas, los que tienen... Entonces, digamos que eso ha estado inherente al periodismo desde siempre. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que tú tienes redes sociales, que tú tienes la oportunidad de digitalmente poder mostrar, y pues si son los periodistas los que muestran unas pruebas que la justicia no ha hecho, pues bienvenido. Finalmente, el periodista nunca llegará a la parte de tomar decisiones y juzgar, pero tiene todo el derecho de sí presentar lo que tiene, y si la justicia no lo tiene hasta el momento, no lo sabe, pues creo que es nuestro deber informarlo de esa manera, ¿no? Finalmente, el periodismo nunca podrá ser el juez ni tomar una decisión, pero sí tiene todo el derecho de informar y demostrar cosas que quizá pues no han llegado todavía a los estrados judiciales. Otra canción, Inés María, porque ya venimos con el ping-pong, la parte final. Otra de esas, de pronto esas de Soda Stereo de aquella época, que recuerde usted. Ay, bueno, vámonos con Soda Stereo. Yo creo que a todos nos tocó bailar, brincar, diría yo, persiana americana. Así que recordémosla juntos. ¿Qué tal, amigos? Soy Armando Plata. Estamos escuchando El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro. Expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. El Metro. 91.1, Pereira, Manizales, Armenia, muchísimas gracias por escucharnos cada 8 días. El Metro, John W., Inés María Sabaraín, nuestra invitada, y Juan Diego Latorre, en este recorrido a la velocidad del sonido. Inés María, buenas noches, mucho gusto de saludarte. Mi nombre es Mario Betancur y aquí estoy en el metro con Juan Diego y John W. Mi pregunta para ti, además de decirte que te admiro mucho, es ¿qué tanta credibilidad debe uno generar como periodista en los medios? Y más tú que eres una presentadora reconocida. Muchas gracias. ¿Qué tanta? Toda. La credibilidad es la base de nuestro trabajo. O sea, el periodista tiene que tener credibilidad, y la credibilidad se logra preparándote, empapándote de cada tema y con tiempo, ¿no? Con experiencia, que la gente te conozca, que aprenda a creer en ti. Pero sin duda, la base de un buen periodista es la credibilidad. Este es nuestro ping pong en el metro. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Inés María Sabaraín, ¿qué tal es usted para jugar ping pong? Yo era buena, hace rato que no, pero... ¿Diestra o zurda? No, diestra. ¿Ha jugado ping pong con Jorge Alfredo? Seguro que sí. Muy bien, preguntas cortas para respuestas rápidas, algunas sí, no y por qué. Comenzamos entonces, John W. Hablando de trabalenguas, el apellido Sabaraín, ¿de dónde viene? Es de origen vasco, español. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿a qué año iría y por qué? a mi infancia. Repetiría mi infancia una y mil veces frente al mar. ¿Le tocó la época de los videojuegos, el Atari, el telebolito? Sí, era una dura, Atari, telebolito, eso era lo mío. Le voy a mencionar tres personajes y usted por favor nos describe con una sola palabra a cada uno de ellos. Julio Sánchez Cristo. Agradecimiento eterno. Gabriel García Márquez. Mi maestro. Yamit Amad. Ay, mi jefe. Hablando de premios y reconocimientos como mejor presentadora, recordemos algunos. Ay, no, en la época en que los premios Simón Bolívar le entregaban a mejor presentadora, ese fue inolvidable. Jorge y yo presentábamos juntos el noticiero Cuapé y nos lo dieron a los dos como pareja de presentadores. India Catalina también, ¿no? Muy nominada. Le agradezco que me haya dicho a Cartagena y me haya hecho ir a Cartagena tantas veces, porque siempre es un placer, pero nunca me lo he ganado. Ok. ¿A cuántos grupos de WhatsApp pertenece? Pocos. A mí no me gusta andar en muchos grupos de WhatsApp. Los de la familia, básicamente. Inés María Zabaraín también redactó noticias en esas máquinas de escribir, de las de teclas, Ericsson, todo eso. La Brother. La Brother, ajá. No me tocó la Brother. Hice mi tesis en una Brother y cuando ya llegué a Guape teníamos computador. ¿Cree que ahora con el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule puede que haya cambios en el noticiero? No tengo ni idea. No me he puesto a pensar en eso, no me corresponde a mí. ¿Lo llegó a conocer e intercambiar algún saludo o opinión? Sí, claro que sí, pero porque Jorge Alfredo trabajó con él desde 1993. Ahí comenzó Jorge Alfredo en Canal RCN, así que tuve la oportunidad de conocerlo muchas, muchas veces. Además, Jorge Alfredo presentaba el reinado de Cartagena y siempre me invitaban estando yo en Caracol y compartí con él y con su familia muchos noviembres. El vestuario, ya usted lo comentaba hace un momento, para salir en estas emisiones de las noticias de RCN o cualquier noticiero, ¿lo eligen ustedes o tienen alguna insinuación de jefe de vestuario, todo esto? Claro, mira, yo tengo un vestuarista desde que estaba en Caracol y sigue conmigo en RCN, se llama Luis Fernando Navas, Nano, y ahora forma parte del equipo de RCN, y RCN tiene una jefe de imagen maravillosa que se llama María José Arboleda, que coordina lo que nos ponemos todos y coordina nuestros vestuaristas y es fantástico porque tenemos una guía muy sabia en ese tema. ¿Cómo hacen para no repetir vestuario? No, uno está pendiente, Nano está pendiente, María José está pendiente, eso nadie repite. Usted es una mujer muy espiritual, ¿cuál es el santo de su devoción? La Virgen Milagrosa de París. ¿Serie de televisión que la haya marcado en los 70 u 80? Dios, yo creo que yo me veía como el crucero del amor. Muy buen gusto. Love Boat, ajá. Love, exciting and new, come aboard, we're expecting you and love. ¿Llegó a tener el famoso copete de Alf en aquella época? Pero claro, Panorama fue puro Alf. Sí. ¿En los bailes de garaje, recuerda alguno en especial? No, yo como te digo, eran mis fiestas en el grill de Club Santa Marta. Eso era ritmo de Yo Arroyo, Juan Piña, López. Puro Caribe. Puro merengue. ¿Hoy qué prefiere, estar en una discoteca así grande como La Escollera o ahí en la playa con una buena papayera? La playa, la papayera. Un himno, una canción que le recuerde a su Santa Marta. Ah, no, es que hoy en día Carlos Vives y sus canciones, el tren de los buenos tiempos. Sale el tren de Santa Marta, Ciénaga se ve dormida, de Río Frío hasta Aracataca, donde mi abuelo cultiva. ¿Cada cuánto habla con Carlos Vives, que es su paisano? Bueno, con cierta frecuencia nos vemos ahora que volvió a abrir Gaira y que está muy bueno Gaira en su nueva etapa. Nos hemos visto un par de veces. ¿Ha calculado cuántos pares de zapatos tiene Inés María? ¿En el closet? No, pero tampoco soy así de esas mujeres que donde ve compre un zapato, no. Tengo los que necesito. La nota periodística que al presentarla las lágrimas quizás se le derramaron. Ay, Dios mío, no, todo lo que tenga que ver con niños y sobre todo con final feliz, porque me gusta derramar lágrimas, pero de felicidad. Lo mejor de su esposo, Jorge Alfredo Vargas. Todo, No te puedo poner porque me tocaría echarte una lista. Y esto dice que es un ping-pong. Si volviera a nacer, sería periodista. Claro. Después de las noticias de RCN, ¿qué? ¿Dónde se ve? ¿Se ve en algún otro país? ¿O por ahora no se preocupa por el futuro? No, mi vida siempre ha estado en manos de Dios. Ha guiado mis pasos uno a uno. Trabajo feliz en RCN. Estoy haciendo lo que me gusta hacer y no, Dios proveerá. Por ahora estoy feliz. Reflexión de la pandemia, lo que le haya dejado. Uy, tantas enseñanzas. Vivir el presente, estar siempre de la mano de Dios. La familia es lo que más importa. Los seres queridos es lo que más importa. Aprovechemos el día a día y siempre de la mano de Dios. ¿Un perfume de la época, de los 70, o en esa época que estaba todavía en el bachillerato? Un perfume, ¿cómo era que se llama? Anaís, de Cacharela. Todas nos echábamos el mismo. Inés María, muchísimas gracias por estar con nosotros en el metro en este maravilloso viaje. Mucha gente aquí en el computador saludándola, felicitándola y bueno, desearle a usted muchos más éxitos, muchos más logros. Usted es una gran mujer, una muy buena profesional, buena presentadora, una de las mejores en Colombia y por supuesto ese don de gente que siempre la ha caracterizado. Ay, tan lindo, para mí ha sido un rato muy agradable, me han removido las fibras, me han llevado en este metro pues desde mis épocas de Santa Marta, así que un saludo de verdad muy especial y un agradecimiento, Juan Diego, John W, ha sido un momento muy especial para mí, que espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo. En el metro yo voy.